planning for using abdominal light striker. You'll need this if it's something new for the students in the classroom. Hola, mijito. ¿Cómo fue en el colegio? Es absolutamente fácil. Es absolutamente fácil. Llame ya al teléfono que está... ¿Me llevó alguien o no? No, mijito, no le mando a nadie. Oye, mijito. Sí. Venga, pararme la tele, me ponen a radio, porque aquí están dando pura lesera nomás. ¡Ya, tiro!